9. Es el vacilo, llega la vida. Es el vacilo, ahí llena la vida. Por la mega para escuchar. Desde New York todo va a vacilar. Si te preguntan qué es lo que escucha tú, solo tienes que contestar. El vacilón de la mañana te desea feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y la mega tiene que escuchar. Estamos en Navidad. Si mañana muero. misericordia. Este sábado es el día del megabón. Gracias, hermano. Luego. No hay una forma de tumbar esa vaina, gigante Lewy. Hermano, suerte eso, muchacho, muy complicado. Bueno, lo que le tocó fue a esta joven una sorpresota, muchachos. Esta chica que es dueña de un perrito de 5 años, que tiene una liga de husky con un pastor. Ustedes no saben que ella dejó como el perrito solo en la casa, porque obviamente lo puede dejar en la casa, ajá. Ah, no, mi amor, cuando ella llegó, encontró al perro en un mal estado. El perro estaba así, mareado, el perro se iba de lado. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que yo te di de comer? ¿Qué te intoxicaste? ¿Qué diablo fue? Mi amor, pero el perro tenía esta botella en el lado. No. El perro aprovechó que la dueña de la casa salió, su ama. No. Él tumbó todo, cogió una botella de Baileys, se la chupó. Después vino con una de vodka y el perro le dio con todo. Y cuando la dueña llegó a la casa, lo encontró borracho. No. El video en TikTok es chistosísimo. Porque tú el perro viéndose de lado. Parece a Neody después que sale de Bonfire. De los likes de mi casa, yo salgo así. Oye, buscado... sí, es un descuido de los amos de esos perros. Aquí hay mucha gente en Nueva York que son muy descuidados. No, pues ya, es un perro alcohólico. Porque bueno, un perro se puede tomar un traguito, pero si sigue tomando y tomando, no, es un maldito alcohólico. Parece que le mató el perro, Miguelito. Le decía un Mickey de cariño. No, pero se llamaba Jack. El perrito se llama Jack. Lo llevó de inmediato a emergencia para la veterinaria para que, porque estaba intoxicado con el alcohol. Y el perrito es, me imagino que está mejor y que seguro está resacado todavía. Se dio su humo, se salvó. Pero ¿y dónde estaban los dueños? Sí, salieron a hacer diligencias. Lo que pasa, parece que el acceso al alcohol estuvo como cercano y fácil a él. Y un perrito de 5 años, o sea, que juguetón. Sí, pero parece muy inteligente. Parece que brincó, lo agarró y se y lo le gustó. Exacto, qué pena. Pero mira, aquí tenemos un audio del perro. ¿Qué? Sí. De ese momento. Pero de ese momento, el perro llamando aquí. Óyelo a él. Una llamada. Buenos días, perro. Pero perro, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue? No. Yo me encontré esa baile y ahora estoy yo por aquí, borracho, haciendo mi bailecito. Porque ¿qué? La perrita de al lado. La perrita. Y yo estoy enamorado de ella, pero es la perrita una tóxica. Yo acabo de correr para allá. Así como estoy yo ahora, a guardar el fullín, tú sabes. Y cuando me la encontré, dije, hola, amor. Pues ella me vio y me dice, oh, rápido, ven, vamos al perreo. ¿Vamos? Dime, ¿cómo vamos al perreo? Con este maldito humo que yo estoy recibiendo. Entonces me dice, ah, pues, papi, haz como el perro y bebe agua. Le dije, espérate. Bebe agua yo. Yo voy a seguir bebiendo boca. Bebe agua tú. Ah, pues, ella se crió y me dijo, vete a alejarte de mí. Como un perro de la casa. Ahora estoy yo así. Y yo estoy aquí. Te aseguramos que te harás millonario y mucho menos encontrarás el amor de tu vida, pero te vas a divertir al máximo. Vacilón de la mañana.